11 menos 10 de la mañana, Juan y de Pian. En los últimos días hubo algunas advertencias por la situación del cuartel de bomberos de Toay y por la falta de bomberos también. Vamos a hablar con Lucio Ciampoli, que es uno de los bomberos voluntarios de esta ciudad. Lucio, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan, buen día, muchas gracias, bien, bien. Bueno, contanos, describinos cuál es el panorama y lo que están planteando. Juan, te cuento. Bueno, nosotros en el cuartel de bomberos en este momento somos alrededor de 6 bomberos prestando servicio con una unidad de primera respuesta para incendios de estructura de 1.500 litros. Entonces, el montaje de las guardias por ahí nos ve limitado en lo que es incendios extraordinarios, ¿no? Una vivienda que se generaliza por completo o una estructura de porte superior a una vivienda. En esas situaciones nos estaríamos viendo desbordados, ¿sí? Y bueno, justo aconteció una semana donde se dieron dos situaciones similares que excedieron nuestra capacidad operativa y tuvimos que resolver con la colaboración de bomberos de la provincia de La Pampa. Y bueno, nada, nosotros salimos a advertir lógicamente que nuestra capacidad operativa está limitada. A raíz de esto, nos pusimos en campaña para hacer un protocolo de intervención junto con bomberos de la provincia de La Pampa y con el municipio para tratar de sopesar la falta de personal y la limitación de transporte de agua. Lucio, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buen día. Lucio, ¿hay una cantidad de bomberos especificada por cantidad de habitantes? Sí. En este momento nosotros tenemos 6. Cuando yo te hablo de la guardia activa, me refiero a los bomberos en condiciones de prestar servicio en un determinado momento, ¿no? Uh-huh. Defensa Civil establece por ley que tiene que haber 7 bomberos en nómina para sostener la operatividad del cuartel. Bien. Nosotros tenemos en nómina 13 bomberos, ¿sí? Pero de los cuales solo 6, por diferentes motivos, laborales o afecciones personales o referido a la salud, en este momento solo 6 estarían en condiciones de prestar servicio operativo en Toay. Por eso estamos limitados, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, bien. ¿Y la situación esta, desde cuándo se produce? ¿Desde cuándo son tan pocos? Para contar efectivamente, porque me decís, en sí, la nómina hay 13, sí. Pero... Sí, mira, esto acontece fácilmente de hace unos 3 o 4 años atrás, ¿sí? En el 2021 hubo una renuncia masiva nosotros le llamamos masiva porque corresponde casi al 50% del personal, pero en el 2021 renuncian 5 bomberos, ¿sí? En el 2022 se efectúa un alta de 5 bomberos, ¿sí? Que más o menos viene a equilibrar esto, pero seguimos siempre dentro de los límites. Nosotros sabemos que dentro de lo legal estamos en condiciones de operar, pero en lo que refiere a la operatividad en sí, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Y además, no, yo lo que iba a mi pregunta es cómo ha crecido, sí, tanto la ciudad de Toay, sí, digo, también tiene que pensarse que a medida que va creciendo la población, vaya creciendo la cantidad de bomberos que puedan mitigar un incendio. Claro, mirá, nosotros en el techo no tenemos, o sea, nosotros en este momento la ley establece que el máximo de bomberos por localidad es 15, hablamos de bomberos voluntarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que eso rápidamente puede extenderse con un estudio de caso, que en el caso de Toay se presentaría. Uh-huh. El asunto es que, o sea, esto sigue siendo voluntario, entonces la gente se tiene que acercar, tiene que hacer el curso que se abre en determinados en momentos específicos del año, y una vez concretado el curso, el cuartel debería otorgarle el alta como bombero voluntario. Y Lucio, te hago una consulta. Sí. Los bomberos que no son voluntarios, ¿en la provincia, sí, dónde están? En Santa Rosa claramente, pero ¿hay otro punto, sí, de la provincia donde la No. Hubo el más reciente, el cuartel más reciente que se cerró era 25 de mayo, pero eso pasó a convertirse en un cuartel de bomberos voluntarios también. Ya, así que el único punto con bomberos rentados es Santa Rosa. ¿Y los bomberos voluntarios de Toay o de cualquier punto, de qué viven? O sea, más no allá de las personas, ¿de qué vive la estructura también? Mira, yo te cuento, el bombero voluntario es, o sea, yo soy docente, por darte un ejemplo. tenemos una maestra jardinera, una trabajadora social, un herrero, un empleado de comercio, un albañil, ¿sí? Un empleado municipal. O sea, la profesión de base no es limitante, digamos, para el ingreso al cuartel de bomberos, ¿sí? Con eso tiene que convivir nuestra tarea, por eso te hablaba de las guardias pobres por ahí. Claro, con eso tenemos que convivir nosotros, porque yo presto mi servicio como bombero voluntario. Sin embargo, bueno, tengo una familia que atender, tengo mi trabajo, ¿no es cierto?, que lógicamente necesito. Justo este año, por mi trabajo en particular, todos mis trabajos están ubicados geográficamente en Santa Rosa, así que tengo que estar desplazándome continuamente. Y puntualmente ahora son dos situaciones más, que de los seis bomberos, tres tenemos el trabajo en Santa Rosa. Entonces, hay momentos donde nos queda una guardia un tanto despoblada. Lo que es ¿no es cierto? Lógicamente mi sustento viene de mi trabajo. El cuartel subsiste en base a subsidios nacionales, provinciales y municipales, ¿sí?, que la ley nacional 25.054 otorga, ¿sí?, a todo cuartel de bomberos voluntarios federado, ¿sí? Y a su vez con el apoyo de la comunidad, ¿sí? Esos serían los mecanismos para generar ingresos, ¿sí?, dentro del cuartel de bomberos. Pero de todo eso no es el bombero voluntario, ni siquiera el jefe de cuartel quien se ocuparía, ¿no es cierto? Toda esa gestión corresponde a la comisión directiva, no al bombero. O sea, el bombero está imposibilitado de gestionar cualquier tipo de recursos, tanto para el ingreso como para el egreso del cuartel. Y la deserción de estas personas que decís que hubo, bueno, veo que en coincidencia por ahí con la pandemia o la pospandemia, sí. ¿Tiene una explicación de por qué se dio? Mira, o sea, la verdad es tan multicausal que yo, si te digo que es por un solo motivo, ¿viste? Claro. Yo no te puedo afirmar a ciencia cierta por qué esas personas decidieron irse, ¿viste? No, está bien. Como de la misma manera que no te puedo explicar a ciencia cierta por qué en una ciudad de 18.000 habitantes somos seis bomberos operativos, digamos. Eso tampoco te lo podría explicar. Hipótesis tengo muchas, pero no me voy a aventurar a decir ninguna. Está bien. ¿Y de equipamiento y de insumos, cómo están? De equipamiento nosotros, bueno, como vos lo explicaste al comienzo de la nota, la ciudad ha crecido muchísimo, ¿sí? Ha crecido muchísimo. Nosotros en este momento tenemos una unidad de primera respuesta para incendio de estructura, que es una unidad de 1.500 litros, y dos camionetas de ataque rápido equipadas cada uno con una cisterna de 700 litros, ¿sí? El asunto es que eso excede nuestra capacidad operativa en una ciudad donde ya tenemos un parque industrial, dos estaciones de servicio, seis escuelas, estructura ya muy grande, ¿sí? Comercios que se dedican al rubro de la pinturería y venta de insumos derivados del petróleo. Ya nos pone en una situación muy, muy compleja, ¿sí? O sea, el cuartel debería actualizar su equipamiento, ¿sí? Que bueno, que es una gestión que lógicamente quienes gestionan los recursos ya se pondrán en campaña para sopesarlo, es algo que se viene solicitando, pero bueno, al parecer ahora se estarían movilizando los recursos para poder actualizar el equipamiento. ¿Y ustedes tienen algún tipo de comunicación con la intendencia? Digo, porque también es un problema que le atañe a la intendencia eso. Sí. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con el jefe de bomberos de La Pampa y con el intendente para poder dar en un primer momento, ¿no es cierto?, una respuesta paliativa a lo que es esta falta, porque uno sabe que un camión, en la situación que estamos atravesando, un camión uno no puede ir y aparecer a las dos horas con la llave de un camión. Entonces, en principio, se articuló un plan de intervención donde en los momentos de la guardia más pobre, al recibir el llamado de bomberos, se activa simultáneamente una respuesta de TOI Santa Rosa. Santa Rosa también, lógicamente, tiene que cuidar sus móviles, así que enviaría un móvil de logística o un móvil de transporte de personal con dos bomberos, ¿sí? Nosotros pondríamos a disposición rápidamente la autobomba, como mínimo con un chofer, y el municipio activaría uno de los camiones regadores para suministrar el abastecimiento, ¿sí? Bien, claro. Bien, Lucio. No, sí, agrega lo que quieras. No, no, y lógicamente detrás de esto, ¿sí? Ya hay gente de la Federación Pampeana que está acompañando todo lo que está ocurriendo, el municipio mismo también, trabajando para ver cómo se da respuesta, digamos, a un problema que es más de fondo, ¿no? Uno no puede trabajar con un plan paliativo como este, pensar la posteridad con un plan paliativo, ¿no? Lucio, te hago una pregunta que a lo mejor parece que nada que ver, si querés la contestás, si no querés no, y no sé si ni siquiera si estás informado. Pero en medio de los incendios de Córdoba, el presidente fue, sobrevoló la zona y los bomberos que habían estado laburando en todos esos días, lo esperaron formados a rayo del sol y los ninguneó, hizo un desplante. ¿Te generó alguna sensación esa situación? Mirá, vos sabés que no estaba al tanto de eso, no estaba al tanto. Por ahí nosotros nos comunicamos con bomberos de otra provincia, ¿no es cierto?, porque no me encontraron capacitaciones o compartimos algún grupo en alguna red social. No estaba al tanto, ahora que me lo contás, lógicamente, o sea, si me lo hace una persona de la misma comunidad, eso a mí me caería mal. Imagínate si lo hace el mismo presidente, o sea, lógicamente me caería mal, ¿no? Bien. Bien, Lucio, agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos, más vale. Sí, mirá, ya que están, nosotros les comunicamos que ahora, este miércoles a las 21 horas, se va a hacer una reunión informativa en el cuartel para toda aquella persona que esté interesada en formarse como bombero voluntario. Así que este miércoles 21 horas... ¿Dónde está el cuartel? Decía, si quiere alguien hacer... El cuartel está en la calle Boulevard Brown, 1979. Bien. Bien, perfecto. Gracias de vuelta, Lucio. No, gracias a ustedes, chicos. Dale. Lucio Ciampoli, bombero voluntario, nos está diciendo con claridad que los bomberos voluntarios de Toay están desbordados. Si pasa algo, no lo van a poder atender.